¿Qué vas a hacer esta noche? Ah, muy bien. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Se acuerdan? Vamos, te invito a bailar. No era muy lindo. Ah, pero bueno. Pero es el título. Hay muchas personas que nos llaman y nos dicen, ¡ay! Y se van. Mirá la hora que es y no sé qué hacer. Claro. Pescado sin vender. Y hay una cosa que derrumba muchísimos noviazgos, como si un noviazgo no fuera algo condenado por definición a su derrumbe. Sí. El sueco noviazgo se dice castillo de cartas. Sí, sí. Y que justamente no saber a dónde ir esta noche. Ay, ¿dónde vamos? ¿Dónde podemos ir? Vio nuestro equipo de producción en un trabajo ciclopio, como todos. Sí. Arduo. Ha preparado una variedad de salidas nocturnas que prácticamente el que no va a ningún lado está loco. Sí, sí. Sobre todo salidas originales, no vamos originales a y no onerosas, porque cualquiera dice, ay, sí. ¿Por qué no vamos a París en un avión privado con pileta de natación? Claro. Bueno, así cualquiera. Claro, con plata cualquiera es novio. Exactamente. Te quiero ver. ¿Y qué tal una salida romántica a un bingo, por ejemplo? Ah. Ajá. Usted puede, en el bingo puede ir el sábado y volver el domingo. Pero nunca la inversa. Entonces está atento a si cantan línea. Pero ¿cómo es? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, yo quiero ir con mi novia a un bingo. Ajá. Pero ¿cuál es la diversión para una pareja que enamoramos? Estamos muy enamorados, ¿eh? Ah, lo felicito. Pero es necesario que el caballero sepa qué hacer para quedar como un hombre de mundo ante la chica. Claro, imagínese, yo voy al bingo y empiezan a dar y me atraso con los números. Claro, queda claro. Me caen las bolillas. ¿Qué pasa cuando me toca cantar a mí? Usted dice, bingo. No, cuando me dan el bolillero a mí y yo canto. ¿O no hay eso? No, hay un señor que dice... Cuando juegan a la lotería en mi casa, cantamos una vez cada uno. Pero acá hay gente... Estos son profesionales, caballero. Son gente que se graduó de cantabolilla. Ajá. ¿No son Boy Scouts? Esos están en la Lotería Nacional solamente. Ah, bueno. Claro. ¿Y qué debo hacer yo, por ejemplo, cuando anoto un número? Grito, ¡ay, lo tengo! ¿O no. Debo permanecer así como... Como Robert Mitchum? Yo le aconsejo, si va a alardear con su novia... ¿Va qué? A alardear. Ah, perdón, entendí. Permaneja como Robert Mitchum, con muchos cartones, compre mucho. Sí, pero no voy a poder saber... No, pero usa los cartones también para prenderse un pucho, le prende fuego el cartón. Lo van a echar del bingo, pobre hombre. Este hombre no tiene... ¿Y usted tiene todavía menos mundo que nosotros, me parece. Lo cual es mucho decir. ¿Usted quiere que fracase con la chica? No, tiene que ordenar los cartones, o si no, se lo hace llenar. Perdón. No. Recién se empezaron a salir. No, porque usted dice, mire, tengo tantos que a ver distribuye entre... Porque la mesa la tiene que compartir, ¿eh? ¿Cómo? Claro, usted está con su novia y otras parejas. Pero eso además es muy hay mucha luz. Eso es promiscuo. Porque mire, no me gusta el bingo. A mí me gusta muchísimo. Disculpe que le confiese una cosa así íntima, pero sí. A mí me gusta mucho efectuar tocamientos, acercamientos. Incluso llega el momento de la pasión y yo la arrojo a mi novia sobre la mesa. Imagínense los dos arriba del bingo y yo, que estoy anotando, dice el tipo. Línea. Claro. Cartón lleno. Sí. El 8 dijo. ¿Qué distingue una salida con una novia de la salida con un amigo? ¿Cómo que no sabe? Vamos. La apuesta. Que a un amigo uno no lo arroja sobre la mesa y le arranca el vestido. Era fácil la respuesta. No, pero de todos modos, usted, si hace, digamos, florecer su pasión, permítame. Va. Sí. Estuvo bien. Lo dijo con mucha prudencia, salvo los gestos. Sí, claro. Parecía que estuviera regando la flor. Y todo, el bingo es un buen contexto para entrar en contraste, porque el locutor del bingo no se sale nunca de la vaina. Está siempre... Badía fue locutor de bingo. Sí, también. Sí, 67, 67. ¿Cuántos recuerdos? Sí. 69. 69. Es gracioso, por ejemplo... A hacer una especie de rima con cada número. Qué lindo. Para demostrar nuestro ingenio ante nuestra novia. Sí. No, señor, por ejemplo, si yo le digo 14. Ay, no lo sabe. Se le dio 37. 3, 7. Y usted le dice a su novia, aquí está quien te ama. 28. Ya lo han cantado. Come dulce con bizcocho. Todo por el estilo. Qué linda. Yo creo que yo cuando era chico admiraba muchísimo esa respuesta. Esa capacidad de reaccionar rápidamente. De reaccionar tan rápidamente hasta que dejé de admirarla. Claro. Bien. Yo creo que alguna vez conté, no lo recuerdo, si no lo vuelvo a contar. No. Que una vez en un bingo, con estos locutores de bingo que dicen todo de la misma manera, luego de decir 37, 3, 7, de pronto dijo... Qué bien que lo hace, a ver, hágalo de vuelta. Al propietario de un Ford Chapa DZT-041... 41. ¡Bingo! Presentarse en el estacionamiento. Su auto se está incendiando. Esto ocurrió en un bingo de la costa. Y la gente se rió así. Y claro, el tipo se levantó corriendo. En realidad no es para reírse. No. Me está leyendo un informe. Sí, señor. Mirá si dice... En este momento se están incendiando todas las salidas del... Bueno, un bingo no es una buena salida, romántica, no. Y en tren de juegos, digo, el bowling... ¡Ah! Oh, en la esquina de mi casa hay una cancha de bolos. ¡Qué lindo me el bowling! Me encanta el bowling. El bowling, ahí sí, usted... digamos, todo su perfil físico. Ah, sí. Pero sabe que yo tengo porque un bowling. Porque yo tengo muchos bíceps. ¿Eh? Especialmente cuando agarro una bola en la mano, se me marcan los músculos. ¿En serio? Mi novia siempre me dice, vamos al bowling. ¿Y además, cómo es? Porque el que vamos nosotros es un poquito atorrante, si se quiere. En realidad, ¿por qué atorrante? Porque no es un bowling automático el que conocemos nosotros, es un bowling era manual. Una cancha de bochas que la modificaron. Quedaron las pelotas, le hicimos unos agujeros a las pelotas de bocha y incluso, acá lo quiero decir, tiene unas bolas que tienen los agujeros muy chicos. Entonces yo que tengo dedos gruesos, a veces meto... el dedo en la bola para dedo, tirar, sí. Hago todos los visajes, amada mía, esta bola va por ti. Sí. Yo pensé, tirame buenas ondas, etcétera, claro, etcétera, en la misma, y tiro, y los agujeros son tan grandes que yo salgo detrás de la bola. Ah, es la llamada bola... Y es muy difícil mantener la dignidad cuando uno es arrastrado por la bola que uno mismo ha arrojado y cae entre los palos. Así, además, ¿qué dice uno? ¡Ay, los volteé todos! La pista es de tierra en el bowling al que vamos nosotros. Ah, levanta polvadera. Sí, claro, levanta polvadera, de modo que tiene que esperar a que se aquiete el polvo para ver si bajó alguno. ¿Y si su novia sigue ahí? Y no se fue. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Queríamos sacar una ficha. ¿Para el bowling? ¿Y para qué va a ser? ¿Para qué otra cosa va a ser? Bueno, igual vio que en las grandes ciudades no abunda el espacio. Bueno, pero no tenemos ganas de conversar. Si no es un curso de sociología, señor. Lo que le quiero explicar... Bonos, que me viene ahí en las grandes ciudades, la alienación... Sí. Lo que le quiero explicar es que esto es el mini bowling. ¿Qué cosa? Con mini bolos... Y con mini bolas. Para todos y todas. Está, digamos, hecho a escala, todo igual que un bowling común, pero todo entra aquí, ¿ve? En este ambiente. ¿Y el vendedor también? Discúlpeme, ¿no? Señor. No lo tome a mal, caballero. No, pero a mí me gusta, nosotros hemos ido a señores bowling. Señores bowling. Hemos ido a unos mega bowling. Sí. Unas bolas. Sí. Mirá. Pero las bolas son iguales en todas partes. No crea, eso le habrán dicho a usted. Claro. 200 palos. 200. Muchos palos de más hay. Palos supernumerarios. Y ahora una cosa que yo pregunto, ¿no? ¿Cómo hace la bola a volver? La tiene Thor, la bola de Thor, esa. Claro, la bola Mjolnir. Vuelve por la canaleta. La ¿tiene gira. Bolas de Miordi? Ya lo ve. Ahí va volviendo. Hay un... Tenemos empleados detrás de los bolos. No, a mí me gusta todo lo que sea automático. Claro, porque sí, lo mecánico... Sí, sí, sí. Pero se hacen, tienen movimientos casi automáticos. Pero los bolos están trabajando 14 horas sin refrigerar. Pero son personas, cada palo es una persona, dice usted. No, lo colocan los bolos, pero usted casi ni lo percibe, y le tiran la bola, le vuelve por la canaleta. Qué peligro, ¿no? Le van estacionando las bolas. ¿Usted sabe jugar al bowling? Por favor, he ganado varios torneos. No, eso no es tampoco una buena salida. No es una buena salida. Algunos porque... tienen bola propia, ¿eh? Porque dice, yo no ando tocando, etcétera. Sí. Entonces, llevan su propia bola. Y el enamorado incluso, bola quiere. Claro. Y yo tengo un guante, incluso, un guantelete. Que se llama... que se llama... Erginir. Sí. ¿Y usted le pasa la franela antes de usarla? ¡Oh! Es como un ritual. Ajá. Es como un ritual. Yo tomo la bola y siempre me lo dice mi novia. Ay, parece que fuera un ritual, parece. Sí. Porque mi novia habla siempre en sándwiches, habla. Ah, habla. Es tremenda la novia de él. ¿Y la franela qué es? ¿Para sacarle brillo? Puede ser, para sacarle brillo, para sacarle las malas ondas. Claro, porque... Así él antes le pasaba cera. ¿Te acordás cuando le pasaba cera a la bola? Sí. ¿Y te acordás cuando se tapaban los agujeros? Entonces yo lo destapaba, porque no hay peor cosa que una bola con los agujeros tapados. Entonces sí, el dedo no te entra y quedás agarrando la bola con las uñas, que es patético. Todos dicen en la cancha de Pablo, mirá ese cómo agarra las bolas. Sí, bola arañada lo con llamaban. Con las uñas, sí. Y dígame... ¿Qué diferencia hay entre...? ¿Hay mesa de pool? Sí, por supuesto. ¿Y qué diferencia hay con el bowling? Porque yo me hago una... Pero esta se me mezclan las bolas, señor. O sea... En el pool, el objetivo es la negra. Bueno, que es la última. Ay, sí. Qué feo, ¿no? De lo último. No, digo... No, la última que usted tiene que invocar es la negra. Después... Es al revés. La 8. La 8. Prepárese. Y eso lo hace mediante un palo, si me disculpan. Para invocar a la negra, digo, precisa... Los agujeros de la mesa de billar tienen que ser, le digo yo, buenas tardes, buenas soy tardes. El doctor Brunswick, sí. Soy especialista en poles. La tronera, o sea, el agujero, sí. Es decir, el ambiente, este gran ambiente que es el pool. Este mundo, este pequeño mundo. Pequeño gran mundo del pool, al agujero se llama tronera. Sí, sí. Nadie dice agujero en el ambiente del pool. No, bueno, señor, no cuando importa. Cuando dice el agujero, está dice tronera. Por ejemplo, el agujero de ozono, sí, para nosotros es la tronera de ozono. Y todo por el estilo. Se llamó la tronera. Me llegó una factura que me hicieron una tronera en el presupuesto. Dice. Ahora, por ejemplo, vamos al bingo y alguien dije, cero. Y sí. Nosotros gritamos, cuídate la tronera. Y... No, mire, también hay en los juegos de emboque, hay muchos juegos de emboque. Ah, dígamelo a mí. Ah, oh, sí, sí. Y a mí, yo sigo con la idea de lo mini. Sí, pero déjeme completar el concepto, sí, y sigue usted. Sí. Que la tronera debe ser más grande que la bola. Muy bien. Ah, bueno, sí, claro, señor. Bueno, elemental. Listo, chao, terminó el ambiente. Pero señor. Son secretos del ambiente que yo conozco porque estoy adentro. Cuando alguien sabe... Adentro de la tronera. Cuando alguien sabe, se nota enseguida que el tipo es un puleador, ¿viste? Listo. Bueno, fenómeno. ¿Cómo se lleva usted... ¿Con qué? Ojo con mi tronera. Con mi novia. No, con... Mal. Ni bola. El otro gran escenario para las salidas. A ver, oye, estoy ansioso. Sí, porque mira, se me van las patas. Las salidas y el juego, que es el golfito. Ay, ¿el Dios. Golfito? El golfito. Oye, el golfito parece un niño de la calle. Vamos, eres un golfito. Porquería es el golfito. No, el golfito es como el golf, pero con agujeros más chicos, ¿no es cierto? Todo más chico. Sí, con palitos. El recorrido es todo más, es todo chiquitito y le tiene que pegar despacito. Con un palito, una pelota. Con un palito a una bolita. Y ahí no, es... pero los agujeros yo he visto que son iguales de grandes. Porque la pelota más chica no puede ser del golf. Imagínese, si ya es una bolita. No la ve, tiene que andar. Claro. Emboque y empieza a revisar el agujero. La tronera. Sopla, a ver, ¿qué pasa? Se perdió la pelota, dice. No, creo que perdió un oído el sonidista, pero... ¿Y qué tiene? ¿Con qué diseños tiene de golfitos? Se está yendo el sonido. Buenas tardes. ¿Cuánto vale la ficha para el golfito? Acá para mí, sí. mi novia. Sí. Hoy salimos, salimos. ¿Va a ser una vuelta? No, no, vinimos al golfito. Sí, sí. Pero digo, ¿va a jugar los siete hoyos? ¿Qué te importa? Ah, que no te pregunte momento, tanto, que ¿cómo? No te pregunte, decirle. ¿Cómo me va a preguntar si voy a jugar los siete hoyos? Son cosas nuestras y de mi novia. No estamos casados, no estamos, ¿eh? Pero lo tienes que decidir acá. Si quiere el recorrido corto, hace cuatro hoyos. Ajá. Y el recorrido largo, siete hoyos. No le entiendo lo que está diciendo, no le entiendo. Dice. Entonces, ¿cómo no lo entiendo, señor? Es la base del golf y del golf hito. Usted tiene ¿qué que diferencia hacer... hay entre el golf? Discúlpeme, parece hablando en plata. Sí. Por entre ejemplo, el golf y el golfito. Bueno, primera diferencia es lo que le dije, el tamaño del recorrido. Usted acá camina máximo dos cuadras. En un golf, camina 10 kilómetros. ¿Y el carrito? ¿Cómo voy a caminar 10 kilómetros entre un hoyo y otro? No, entre un hoyo y otro. Como si fuera hasta Luján. La historia de mi vida. Hay gente que va a Luján incluso. El golfista... Nosotros trabajábamos en una cancha de golf, manteníamos los hoyos en buen estado. Está muy bien. Porque era una cancha de golf en plena selva. Sí, me tremendo. Acuerdo, en Bélgica. Una selva en Bélgica, sí, selva negra. Y crecía tan rápido el pasto que continuamente había que. Se perdían, se ocultaba el hoyo. El hoyo y el golfito. ¿Y dónde está el hoyo? A ver, deme un indicio. Tibio, tibio, gritó. Ahí va. Entonces nosotros le cortábamos el cepi y quedaba el hoyo a la vista. Ay, hermoso. De trabajamos, es muy difícil, teníamos que cuidar 18 hoyos. Ah, 18 hoyos. Ya es difícil cuidar uno. Bueno, imagínese. Uno. Bueno, pero la maleza había fieras, salía de pronto, qué sé yo, un Tiger Wood, una pero cosa. Pero usted sabe que el golfista se hace de su medio, se incorpora al contexto, utiliza... El golfista es, así como la flecha es el blanco, a veces el golfista es el hoyo. Sí. Y qué feo, ¿no? No, el golfista... Qué feo que te digan eso en una reunión. ¿Qué hace, tronera? Tiende al hoyo el golfista. Sí. Entonces, como la flecha tiende al blanco, el hoyo tiende... pero hay algunos golfistas eleáticos que siempre se aproximan al hoyo sin llegar nunca. Sí, pero lo tienen como objetivo, le dan vueltas. Sí, claro, sí, como quien dice... Alrededor. Sí. Nosotros trabajamos mucho en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde hay muchos terremotos. Pero era lindo porque era un golf gigante que usábamos, iba a decir la tronera, la confusión, el hueco del volcán como hoyo. Lo que le quería decir es que se movían los hoyos. Sí, claro. Ah, es complicado. ¿Sabes el golfista cuándo? Terremoto. El hoyo que se movía de acá. Y el golfista también nos dijo, es difícil con el hoyo quieto. Calculá, dice, si te lo mueven. No se aceptan devoluciones igual. Claro. Y a veces esperábamos que terminara el terremoto y recién se... Bueno, pero son pequeñas anécdotas de cuidadores de cancha de golf. Sí, pero muy hemos sido las nosotros anécdotas. Los mejores. La que montamos en el Sáhara. ¿En el Sáhara? En el Sáhara, sí. Ajá. Sí. Era todo un búnker enorme. Claro. De arena. Pero eso es parte de la cancha de golf. El y banco sí, de por arena, eso. Pero... Sí, es verdad. Por eso, terminaba... Hay gente, ahora hay una tendencia nueva, ¿no? Esto es lo fácil. Los hoyos grandes. Ah, pero se juega acá en una cancha y un hoyo que lo emboca, pero cualquiera. 2 metros y medio. Se llama en la jerga del pool. Tronera. Tronera, acá lo llamamos cacerola. Sí. ¿Cacerola? Una verdadera cacerola es un hoyo grande donde entran 4 o 5 pelotas al mismo tiempo. Ah, bueno, no, pero y señor. Entonces se hace tan fácil. ¿Sabe qué hace? Etcétera. Los virtuosos tiran a errar. Esta es la gracia de ese tipo. Ah, mire usted. Bueno, pero no nos gustó ir con mi novia a un juego de golf. No, ya nos dejó 3 veces. Porque... Y pero si no va a caer en lo mismo de siempre. Sí, eso es lo que eso quiero. Eso se trata, viejo. Caer en lo mismo de siempre. Pero que ya no se llama novia. En japonés la palabra novia significa también caer en lo mismo de siempre. Bueno, y dígame... esos lugares donde se juega a cosas, por ejemplo... que son muy modernos, ¿no? Que usted juega las mismas pavadas que juega en su casa, pero todo pero junto. Pero carísimo. Por ejemplo, va, pide una esperidina y le traen qué sé yo... El estanciero. El estanciero. Sí, o el juego... Que juega durante 6 días al estanciero. Sí. Sí, por supuesto, son, se llaman las ludotecas. Porque van muchos jugadores. Ludotecas. Jugadores con dinero, sí, claro. Nosotros tenemos una que es ludomanía, en donde tenemos todo tipo de juegos de mesa. Por ejemplo, no ping-pong. Otros juegos. O sea, juego puede ser el Scrabble, el juego de la oca, el tag. ¿Qué? El tag. Sí, sí, tráigamelo. Con leche. Nunca nadie terminó un partido de tag. No. Y estamos esperando aquí a que alguien lo haga. No. Y se puede hacer una salida original. Ah, sí, como original. Las salidas originales son las aburridas, ¿no? Y son las que no elige la mayoría. No, mire, yo tengo acá... Ahora, muchacho, ¿qué tal? Sí, ¿tengo un lugar? Dígame, ¿no? Bueno, sí. Medio pecaminoso. Uy, ay, pero... Sí, ¿podemos entrar? ¿Podemos? Sí. Bueno, sí. Pero no me lo digas tan cerca. Sí, discúlpame el aliento, ¿no? Sí. Pero... Parece llama... que estuviera viniendo. ¿Cómo se llama? Los Swinger Singers se llama. Oh, es un lugar de intercambio de pareja, con perdón de la palabra. Pero... Vos vas con tu novia y la intercambiás. Bueno, y tenemos que llevar las novias. No, vos con tu novia vas. Y la intercambiás con nosotros. Y si nosotros no... te acompañamos, te hacemos el aguante, ¿viste? Está mal. ¿Para qué están los amigos, boludo? Es la mitad del recorrido. y es para evitar esta cosa, viste, de malos perdedores. Sí. O de jugadores que hacen trampa, viste. Llevan una novia fea, que a lo mejor. Incluso de la hermana. Sí. Parejas de hermanos feos los dos. Van y dicen: ¡ay, es mi novia! Te la cambio. Yo te doy la mía, vos dame la tuya. No. Sí. No, claro, eso claro. Es lo malo de este lugar. Se comprueba eso, además. Que se llama así. Te doy la mía, dame la tuya. Llama. Y entonces, para evitar eso, nosotros... Buenas tardes, soy el dueño de este boliche y no pude menos que etcétera. Entonces, hacemos todo lo oscuro. Claro. Lo oscuro, pero señor. Pero que toca. Acá no hay discriminación, caballero. No hay nada, no se respeta ni nada. Nada. Bueno, pero se respeta todo. Bueno. Que es lo mismo, ¿no? Pero un poco hay que discriminar en la elección. ¡Ahí está! ¡Policía! ¿Pero cómo policía? Policía, escandal. Venga el doctor Inadi a llevárselo acá. Bueno, no, mire, eso sí es el asunto. Te va al oscuro. Sí. Primero, en la puerta sí hay una pequeña luminosidad. Un como, filito así. Sí, una cosa azul. Es azul. Y entra. En la puerta ya deja a su novia. Claro. Ya la deja entrar. Los señores por este lado, no se importa, ¿no? La deja a su novia. Y entra una oscuridad. Por ahí siente a alguien que lo toca. Porque está prohibido hablar en voz alta. Claro, no, sí. Claro. Ay, me llamo Martín Jorge Dolina, que se está... Claro. No puede decir eso. No. No tiene que decir nada. Hablando entonces va. Claro. Apenas una seña. ¿Qué? Corre. Y entonces ahí se ama con esta persona, sí. O se dan unos óculos. Sí. O algo, o sea, se acarician, sí. Se miran, aunque ninguno de los dos sepa. Claro, qué lindo que es eso. Y hay gente que ha estado en esos ámbitos con la mujer de su vida y no lo ha sabido. No, no, no hay menos. Que sería largo explicar, sí. Relacionadas con el signo y la cosa. Es la cosa sin el signo. Sí, sobre todo la cosa, sí. Sí, acá lo nuestro es la cosa. Así se llama el local. Si quiere el signo, es otra vez el nombre del boliche. La cosa nuestro, sí. Le pusimos. Cosa sin signo. Y bueno, después llega un momento, suena el timbre. Sí. Mire usted. Tenemos que cambiarlo. Sí. Y... y dice, bueno, listo, ya está. Claro. Cada uno se va por donde vino o por donde quiera, ¿no? Uh-huh. Y ajá. Se encuentra de nuevo, ya prenden todas las luces en un salón y viene su novia... qué sé yo, pasándose un trapo por la rodilla. Y dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Misterio. Y viene siempre... Y es lindo porque eso hace renacer. Claro, hace renacer, o nacer incluso. Sí, sobre todo. A mucha gente. Y siempre queda, no habremos sido... Uno con el otro. Nosotros mismos. No. Y hay una leyenda que dice que... ¿Qué? En realidad el dueño del boliche manda... sí. Te manda con tu propia novia, pero nadie la cree. Pero es mentira, vos. Escuchame. Hacemos sino para toda qué esta vamos. Movida para otra vez lo mismo, para caer en lo mismo. Para eso íbamos al golfito. Claro. Bueno, lamentablemente tocó el timbre, así que en este momento vamos a hacer una breve pausa para que cada uno recupere lo que queda de su novia. Pareja y devuelva la que le había tocado. La misma. Una breve pausa, permiso. Ya volvemos.